sobre la hora. Construyendo al aire una mañana distinta. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amaga a perderse por el banderín. Con el resto de fuerza pica y quiere alcanzarla. La pelota es su sueño, llegar es su vida, destino de win. Todo pesa a esta hora, la tribuna y la marca. 10 de la mañana, 6 minutos, seguimos en Radio Splendid AM990 haciendo Sobre la Hora y vamos a meternos ya en la próxima entrevista que tiene que ver con la jornada de lucha que va a estar protagonizando ATE Provincia de Buenos Aires este miércoles, ¿sí? El 14 de septiembre. Vamos a conversar ahora con Carlos Díaz, él es secretario general adjunto de ATE, para que nos cuente un poco cómo surgió esta jornada. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, todo bien. Bueno, van a estar parando y movilizando este miércoles. Sí, así es, como indicabas, el miércoles hemos venido construyendo esta medida junto a otras organizaciones de la CTA Autónoma de la Provincia de Buenos Aires, como los gremios docentes, la Asociación Judicial Bonaerense, la CICOP, como así también organizaciones sociales que protagonizaron el pasado 7 de agosto la gran movilización desde Liniers a Plaza de Mayo, como la Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la CETEP, que también seremos parte de esta convocatoria y de esta movilización a Plaza San Martín, la Casa de Gobierno, y también a la Legislatura. Uh-huh. Y los reclamos, porque a ver, están nucleados, digamos, sectores distintos que uno puede pensar que deben tener distintas problemáticas, o hay alguna problemática que las une, y después, bueno, cada cual tendrá sus particularidades. Correctamente, lo que nos une justamente es las demandas de satisfacer de los bonaerenses, de los trabajadores, de quienes tenemos la posibilidad de formalidad del trabajo, aquellos que luego de años de exclusión social han sido expulsados del mercado laboral y siguen bregando, siguen peleando por un trabajo digno, por techo, por tierra, y en el caso de trabajadores formales, necesidad. Carlos, ¿nos escuchás? Carlos, ¿sí? ¿Sabes que te, sí, nos escuchás porque te estamos perdiendo? No sé si estás en algún lugar que se te va yendo la señal porque te vamos escuchando como entre paréntesis. ¿Ahí nos estás escuchando bien? ¿Probamos? Hola. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Carlos Díaz, secretario general adjunto de ATE Provincia de Buenos Aires, sobre la jornada de paro y movilización que desde ATE anunciaron para esta semana que está comenzando, en el marco, además de una cantidad importante de movilizaciones y de presencia pública. Recién pensaba en esto que decía Isabel mientras conversábamos acerca de Bolivia, ¿no? Esto de que la derecha ha aprendido también a tomar la calle y a manifestarse en la calle, digo, que está copiando las prácticas, sobre todo de los movimientos populares, de las organizaciones sociales, políticas y sindicales, de precisamente garantizar desde la calle el debate sobre los temas que son fundamentales para el universo de los trabajadores y de las trabajadoras. En este caso estamos hablando de trabajadores y de trabajadoras de ATE, Provincia de Buenos Aires. Ahí recuperamos la comunicación con Carlos. ¿Nos escuchás bien? Sí, a ver, ahí. Perfecto. Ahora vos, perfecto. Estabas ahí como en una zona medio rara que te nos ibas todo el tiempo. Bueno, continúa justamente. Decíamos, sí, la convocatoria tiene que ver con los salarios, con el trabajo, con la habilidad laboral. Y estamos en una etapa, en un tiempo, en la provincia de Buenos Aires, muy importante, como es la discusión sobre el presupuesto provincial. Según se ha anunciado, el próximo jueves 15, la gobernadora María Eugenia Vidal va a presentar el proyecto de presupuesto provincial en la legislatura, y que por eso nosotros los trabajadores queremos ser parte de esa discusión para garantizar un presupuesto adecuado que satisfaga las necesidades de los bonaerenses en materia de educación, salud, políticas sociales, infraestructura, justicia. Por eso es que los trabajadores de ATE, de la Asociación Judicial Bonaerense, de la CICOM, junto a las organizaciones sociales que él mencionaba, estamos siendo parte de esta gran convocatoria, como así también estudiantes, y tratando, digamos, en el convencimiento de lograr la masividad para que la gobernadora María Eugenia Vidal escuche el reclamo de todos los trabajadores. Durante todos estos meses se está discutiendo en todos lados, ¿no? Pero bueno, la provincia de Buenos Aires también, y fundamentalmente la cuestión de los despidos permanentes a los trabajadores estatales. Se mencionó esta nueva reforma por parte del Ministerio de Modernización. Reforma, me refiero a este nuevo plan de despidos que supuestamente también tienen pensado realizar en el próximo tiempo. Digo, se está hablando permanentemente de despidos cuando también desde el Estado, desde ATE y desde las organizaciones que tienen trabajadores en relación de dependencia con el Estado, lo que se marca todo el tiempo es que faltan más trabajadores dentro del Estado, no es que estén sobrando. Pasa en el caso de los hospitales de la provincia de Buenos Aires, que permanentemente sobre lo que se hace hincapié es que faltan trabajadores para la atención a todas las personas que concurren a los hospitales. Esta semana salió una noticia en el diario Clarín que decía que solamente el 14% de los chicos pasaba 8 horas en las escuelas, lo cual, además de que tenían menos posibilidades de aprendizaje, también pensemos que repercute en que tienen menos posibilidades las mujeres de poder salir a trabajar, porque por lo general son las cuidadoras de esos hogares. Digo, ese debate está muy lejos de que por parte del gobierno provincial lo tomen o pretendan discutirlo, ¿verdad? Sí, exactamente, digamos. Nosotros lo hemos venido marcando o diciendo en el marco de lo que ha sido los despidos de trabajadores en el Estado Nacional, en el sector privado incluso, donde hay alrededor de 150.000 trabajadores que han perdido su fuente laboral, tanto en el sector público como privado. Nuestro secretario general Hugo Cachorro Godoy se lo manifestaba en el día de ayer al ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Pero en el caso puntual de la provincia de Buenos Aires, hay alrededor de 15.000 trabajadores temporarios, precarizados, que hoy no tienen garantizada su continuidad laboral al 31 de diciembre de este año. Alrededor de 10.000 trabajadores auxiliares de la educación en las escuelas, 3.800 becarios en los hospitales y el resto en los organismos del Estado bonaerense, donde venimos reclamando el pase a planta permanente de estos trabajadores que se vienen desempeñando en esta condición, en algunos casos desde hace más de 5 años, y la respuesta de la gobernadora ha sido el decreto 600 que congela las vacantes en el presupuesto, y por eso la importancia de la convocatoria del próximo miércoles 14 a parar y movilizarnos. Este es el estado en que nos encontramos en la provincia. Mencionabas el caso de los hospitales. Lamentablemente no hay hoy, hay algunas continuidades respecto a la administración anterior con esta. No hay una política clara en materia sanitaria, en materia de salud. En las reuniones, en las entrevistas que hemos mantenido con nuestro secretario general Oscar Di Sassi y con la ministra de Salud, Zulma Ortiz, no hemos podido avanzar como nosotros lo desearíamos, justamente en materia de nombramiento de personal e infraestructura hospitalaria para poner haya una excelente prestación en materia de salud, o relacionado, se habla, ¿no?, de la pelea contra el narcotráfico. Los grandes medios de comunicación permanentemente nos ametrallan con el peligro del narcotráfico, pero en la provincia de Buenos Aires la subsecretaría de la atención de las adicciones está siendo desarticulada y paseada, y no hay una sola política en este sentido, digo, para mencionar uno de los aspectos que estamos atravesando los trabajadores y los bonaerenses en la provincia de Buenos Aires. Díaz, hace cosa de en julio fue que el gobierno provincial reconoció que ATE es el principal gremio, ¿no? Digamos que sería el interlocutor más autorizado para discutir, digamos, para hacer paritaria, fundamentalmente. Sí, sí. Para la firma, ¿no? Han tenido, digo, porque uno entiende que el paro se llega como última instancia, que siempre se intenta resolver las cosas por medio del diálogo. Más allá de este reconocimiento, ¿han tenido algún diálogo, algún pedido de, bueno, a ver cuáles son las preocupaciones de los trabajadores como para intentar evitar, digamos, empujarlos a tomar esta medida? No, quien lleva adelante justamente las negociaciones con los trabajadores... A ver, te estamos perdiendo. Hola. Ahí parece. Sí. A ver ahí. Sí, decías que quien está llevando el diálogo... Quien lleva adelante las negociaciones de esta gestión con los trabajadores es el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía. Y desde la sombra, el Ministro de Gobierno, Federico Salvay, y el Ministro de Coordinación Gubernamental, Roberto Gigante. Pero que ninguno de los cuatro ministros de estas carteras se ha dignado a tener una conversación o entablar negociaciones respecto a lo que es la discusión del presupuesto provincial o respecto a la, en el caso de los estatales, de la reapertura de la paritaria para el próximo mes de octubre, teniendo en cuenta este dato, ¿no?, que ha sido el propio gobierno que ha reconocido que la Asociación Trabajadora del Estado es el sindicato mayoritario en la provincia de Buenos Aires, y que además eso trae aparejado, digamos, en la discusión y en nuestros reclamos que hemos venido planteando, como lo es la democratización del Instituto de Obra Médico Asistencial, del IOMA, nuestra obra social, como así también de la Caja Jubilatoria, el Instituto de Previsión Social, sobre la representación de los trabajadores en los directorios de tanto de la obra social como de la caja jubilatoria, pero fundamentalmente los graves problemas que estamos atravesando los trabajadores en cuanto a prestaciones de nuestra obra social, o la situación de trabajadores que se jubilan luego de años y de acuerdo a la ley, les llegó la edad de acceder al beneficio jubilatorio, y están entre 8, 9 y hasta 10 meses, un año en algún caso, sin exagerar, sin percibir el haber jubilatorio, sin percibir la jubilación, un verdadero disparate, un despropósito de lo que ocurre con los trabajadores en la provincia de Buenos Aires en el momento de jubilarnos. Uh-huh. Entonces, también hemos esta semana enviado sendas notas a la gobernadora María Eugenia Vidal para que nos reciba también para tratar específicamente la situación del IOMA y del IPS en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Bueno, una semana intensa entonces, la movilización, el paro para este miércoles. Bueno, ya estaremos también viendo, acompañando y esperando. Estaría buenísimo que pudieran desde el Ejecutivo Provincial tomar alguna de estas... de estos aportes, por ponerle un nombre, por parte de los trabajadores y las trabajadoras, sería una sorpresa, bueno, aunque la verdad que no lo esperamos como algo posible, pero la verdad que sería muy bueno, no solamente para ATE o para los gremios que integran la CTA, sino para toda la provincia de Buenos Aires. Esperemos que a lo mejor, mirá qué bueno si eso pasara, ¿no? Ojalá. Nosotros siempre estamos esperanzados en que quienes han sido elegidos para gobernar atiendan fundamentalmente el reclamo de los trabajadores del Estado, quienes somos los que garantizamos y los que ejecutamos las políticas públicas de existir para el conjunto de la sociedad, para las mayorías populares, como es nuestro anhelo y nuestros reclamos. Uh-huh. Pero decías también, y es así, va a ser una semana intensa la que se avecina, como así también durante todo el mes de septiembre, porque el día 20 estaremos participando de una jornada nacional en defensa de la seguridad social, y en el caso de la provincia de Buenos Aires, como decíamos recién, del sistema público de reparto, a partir de lo que de la ley mal denominada de reparación histórica de los jubilados, donde se pone nuevamente en debate la situación de las cajas provinciales, de las cajas jubilatorias provinciales, y que además desde la Asociación Trabajadores del Estado estamos convocando para finales de septiembre, para el próximo 29 de septiembre, a un paro nacional con movilización a Plaza de Mayo. Buenísimo. Bueno, Carlos, un gusto como siempre y te mandamos un abrazo. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Bueno. Hasta luego. Era Carlos Díaz, entonces secretario general adjunto de ATE, provincia de Buenos Aires. Con él conversábamos sobre varias cosas, fundamentalmente el paro, la movilización ahora este miércoles en la ciudad de La Plata, en el marco de la discusión del presupuesto provincial, lo cual va a estar definiendo no solamente el próximo año, sino la política de gobierno de la gobernadora Vidal para los próximos 3 años que le quedan de mandato.